azares de la vida. ¿Qué sería de los manzanos sin sus raíces y el verano sin su alegría? Azares de la vida. ¿Qué sería del perfume de las flores si las abejas no existirían algún día? Azares de la vida. Abejita, ¿en dónde estás? Estoy aquí. Abejita, ¿en dónde estás? Estoy aquí. Y se fue por la madrugada con su mochila de azúcar y jazmín. La pequeña abejita de las praderas, sonrisita de alelí. Abejita, ¿en dónde estás? Estoy aquí. Abejita, ¿en dónde estás? Estoy aquí. Y las campanas de la iglesia ya dejaron de cantar, porque la triste abejita, ella triste no está. Abejita, ¿en dónde está? No está. Abejita, ¿dónde estás? No está. Las flores son de plástico y el polen de rubí. Los ríos son de hule y los bosques triste gris. Abejita, ¿dónde estás? Abejita, ¿dónde estás? Y los bosques, todos color gris. Ya nadie poliniza las flores en ti. Abejita, ¿en dónde estás? Abejita, ¿en dónde estás? Abejita, ¿en dónde estás? Abejita, contesta, contéstame por favor. Abejita, ¿dónde estás? Qué tristes las flores, qué triste la vida. Abejita, ¿en dónde estás? Abejita, ¿dónde estás?